A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Sí, se escuchó como un fantasma. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la edición número 264. Todavía estamos en esta temporada de más de 32 grados todo el día, ¿no? Esperemos que ya pronto se va a hacer, pues el humor mexicano, ¿no? De que ven que tal vez podría en algún momento pegar un huracán o un ciclón y estas cosas, y todo el mundo, sí, sí, ya, por favor. Porque como esos fenómenos meteorológicos traen un montón de lluvias, ahora sí queremos que nos caiga un huracán, ¿no? O sea, desafortunadamente no estamos preparados para, pero el agua sí nos caería así de perlas, literalmente, ¿no? Pero bueno, ante todo este clima, ¿qué puede hacer uno, no? Para combatir este agobio del clima, este agobio de salir a la calle, que todo esté hirviendo, ¿no? Que todos estemos siendo un taquito al vapor, que le decía aquí a Juan que voy a cambiar mi antitranspirante por un paquete de achiote de una vez. Sí, es que ya para que digan, no hueles mal acá, que te digan disculpe, así, pero te hagan con una tortilla, así como disculpe, sí, espérese media hora, así. Para distraernos, ¿no? Para el combate, digamos, de este agobio climatológico, social, ¿no? Diario, rutinario, ¿qué puede hacer uno, ¿no? En este caso, leer, ¿no? Escuchar música, hay un montón de cosas que uno puede hacer realmente, pero creo que una de las más a la mano, así bien súper sencillas, bueno, en cuestión mecánica, leer. Ahora, ya hemos comentado muchísimas veces y lo seguiremos haciendo hasta el cansancio, que no es nada cansado, seguiré diciendo que leer no solamente es la actividad mecánica física, ¿no? De descifrar los signos y entenderlos como letras, entenderlos como palabras, entenderlos entonces como frases, entonces entenderlos después como versos y que van representando tratan de representar una idea dependiendo de la configuración en la que estén acomodados, que esto se llama sintaxis, ¿eh? Así como, ¿no? Así que leer de manera mecánica sí es muy sencillo, entender lo que se está leyendo a veces no tanto. Una, porque tal vez el mensaje no está codificado como debería, o sea, no está bien escrito o no tiene la intención real, ¿no? Y no coincide en lo que yo quiero comunicar con lo que puse en palabras, ¿no? Y obviamente también está la otra parte muy importante, el lector, ¿no? Si el lector no conecta con esa idea, no lo conoce, probablemente no entienda qué es lo que se le está queriendo decir. Ahora, esta parte, este sesgo en el que yo no entiendo lo que está ahí escrito, se puede, digamos, subsanar de diferentes maneras, ¿no? Estudiar más, ¿no? Leer aún más y conocer más vocabulario, ¿no? Con su significado y el uso que se le puede dar. También podemos utilizar un poderosísimo diccionario, un diccionario también de sinónimos y antónimos. O sea, hay varias maneras en las que uno se puede ir preparando y construyendo para leer y entender mejor las cosas, por supuesto. Ahora, ¿por qué comenzamos esto y por qué desde la promoción y el título de hoy es cómo y por qué leer poemas y poesía, ¿no? El sábado pasado fui a una sensato que se me ocurre decir, una maltrecha presentación, ahí está, sí, qué elegante, una maltrecha presentación de algo que no tenía nada que ver con poemas ni con poesía y que, pues, era un texto muy soso, ¿no? Estaba carente completamente de fuerza, no tenía imágenes, ¿no? El lirismo estaba súper interrumpido. Entonces, en ese intercambio de esa presentación con el público, sale un comentario de que alguien, ¿no? En círculos y en clubes de lectura, nunca leen poemas, que nunca leen poesía, ¿no? y todavía sentencian, es que la poesía y los poemas son demasiado subjetivos. Fue como de, a ver, y si es cierto, Dan, un compa, ¿no? Que ese día lo conocí, pero es un compa ya, dice, bueno, a ver, o sea, la poesía y los poemas no son subjetivos, son polisémicos. O sea, tienen diferentes significados y diferentes interpretaciones, pero no son subjetivos en cuestión de que no están simplemente disueltos los significados. No, no, no. O sea, yo, por eso la explicación es del principio. Las palabras se utilizan para comunicar un mensaje. Si yo las utilizo de cierta forma, obviamente puede haber un cierto rango de interpretaciones. Esta es mi palabra y tengo cinco interpretaciones posibles, de las cuales yo, autor, estoy escogiendo probablemente estas dos, y cuál el lector puede tal vez agregar las otras tres o hasta otras, no sé, cuatro o cinco, ¿no? Pero no, no es que sea infinitamente posible el significado de lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, si vamos a caer en esto, ¿no? Si mi texto si titula nieve, tengo varias posibilidades. Voy a hablar de copos de nieve, voy a hablar de cosas frías. Puedo hablar de un alimento, puedo hablar de un clima, o sea, todo, algunas cosas del campo semántico referente a la palabra nieve, ¿no? Clima, frío, nieve, mono de nieve, paleta de nieve, incluso puede ser su antónimo, ¿no? Que yo voy a hacer nieve, pero mi poema va a tratar de todo lo contrario de la nieve. Entonces también se puede hacer ese juego, ¿no? Digamos que en todo esto tenemos máximo cinco interpretaciones posibles que yo como autor estoy de manera deliberada sugiriendo, ¿no? Entonces no se puede venir a decir que después de estas seis realmente tiene 85. Dices, ¿de dónde sacarías 85 interpretaciones de esto, no? No confundir jamás con el hecho de que, por supuesto que todas las personas que leemos un poema no somos la misma persona y no tenemos la misma cosa por dentro, por supuesto. Pero ese es el juego de saber escribir también. No solamente saber leer, saber escribir. Si yo sé escribir y está mi idea y está mi concepto y está mi intención, pues por supuesto que no estoy aventando nada más ahí para que tú los resignifiques como se te dé la gana. O sea, sí va a haber una conexión y que tú terminas de completar el texto, lo que sea que leas, con lo que tú eres y lo que tú piensas y lo que tú imaginas en ese momento, sientes o piensas con lo que estás leyendo, ¿no? O sea, con eso termina de completar. Pero aún así no es una infinidad. O sea, si el texto se llama Nieve, no te está hablando sobre el último alunizaje que hubo, que fueron unos robots y que la nave se había quedado a la mitad del viaje, ¿no? O sea, no te estoy hablando de eso cuando te hablo de nieve, ¿sabes? Y es la parte en donde está mal decir que la poesía es demasiado subjetiva, es polisémica, ¿no? O sea, hay interpretaciones distintas, por supuesto, incluso dentro de un mismo individuo. Ya lo hemos dicho y bien se sabe que, un ejemplo, vas a cualquier librería y tal vez todo el mundo tiene un libro del Principito, ¿no? Y entonces alguien dice, ah, sí, yo lo he leído a lo largo de toda mi vida. Ok, está bien, pero si lo has leído a lo largo de toda tu vida, digamos que cada 3 años el libro no necesariamente te va a decir algo diferente de manera textual, sino que te va a conectar y te va a producir algo distinto porque tú estás cambiando cada 3 años. De hecho, en todo el momento de tu vida siempre estás cambiando, ¿no? Habrá algunas cosas arraigadas, por supuesto, pero el texto se va a ir reinterpretando junto contigo. Textualmente ahí está, pero ya no es la misma visión que dices, ah, qué bonito, está en el espacio, ah, qué bonito, tal cosa, ¿no? De repente alguien muy lógico podría decir, es que es imposible que estén en el espacio y que no tenga oxígeno y que esté hablándole a una planta, ¿cómo le va a hablar a una planta, no? Es eso, yo me voy construyendo y voy a ir reconstruyendo el texto y reinterpretando por eso mismo. Ahora, eso es dentro de uno mismo, pero no quiere decir que tiene todas las reinterpretaciones de, por supuesto, que el Principito habla sobre el déficit de los petrodólares en Medio Oriente. No puede ser eso, o sea, no es así de subjetivo, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en cuestión de ahí, por ejemplo, ese comentario dice varias cosas, ¿no? Que nunca ha leído poesía, es verdad. Dos, que al parecer no le interesa, desafortunadamente. Tres, que tampoco sabe utilizar las palabras y el lenguaje, porque si esa persona está hablando de algo subjetivo, realmente quería decir otra cosa que en este caso sería polisémico, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos mal porque reinterpretó mal la idea y no se supo expresar tampoco, ¿no? Ahora, el problema real sería, ¿por qué es que la gente no se acerca a la lectura de poemas, de poesía? Una de mis posibles ideas, interpretaciones de esto sería que la gente no se acerca a los poemas y a la poesía porque te exige algo. Tiene que salir algo de ti en cuestión de ideas, en cuestión de emociones, de tal vez de sentimientos, ¿no? De habrá algo que evoque en ti, pero que eso, que te lo pide el texto, a diferencia de la narrativa tal cual. En la narrativa ya no hay una sugerencia específica, sino que de manera lineal y de manera eso, literal, está explicado todo lo que tienes que ir imaginando, independientemente de que habrá algunas cosas que por ahí en el juego de la construcción del texto, el autor diga, bueno, no voy a poner específicamente todos los colores de algo, ¿no? Porque ya la gente sabe cómo será un bosque cuando digo un bosque, a menos de que yo quiera utilizar ciertos adjetivos y eso sea importante para la historia. Y en los poemas no necesariamente sucede así. De hecho, en un poema todo podría ser adjetivos y la gente aún así tendría que conectar con el uso de esos mismos dentro del propio texto. Es muy diferente por esa parte, y también en el mismo evento de la presentación alguien comentaba que hay estudiosos o hay textos referentes a los poemas y la poesía en donde hablan de la novela o del cuento como un género menor, y pues sí es como un ataque, pero por la otra es creo que históricamente sería como no querer reconocer que de los primeros textos o de las como de los primeros textos más importantes fueron una especie de poemas, ¿no? Algunos como rapsodias, algunos como cosas épicas, ¿no? Algunos como cantos precisamente, y todo esto salen como poemas. Pero la otra más importante sería que no es necesariamente el poema y la poesía como tal lo que hace que estos dos géneros, el cuento y la novela, luego se les diga que son menores en comparación a la poesía. Pero sí hay que considerar, insisto, que el lenguaje poético pues puede estar en muchas otras cosas. Hay algo, ¿no? La gente que lee, en este caso, tal autora, ¿no? De la presentación, estudió filosofía y está bien, qué chido. Uno puede estudiar lo que quiera, pero no hay que negar en ningún momento que el lenguaje poético puede estar dentro de los mismos libros de filosofía, porque hay una idea muy lógica que yo estoy tratando de explicar, como ahora mismo, tal vez, ¿no? Y esta idea muy lógica, si lo hago con puros conceptos que necesitas forzosamente conocer para poder comprenderlo, va a ser un poco difícil. Entonces, dentro de la soltura, el debraye o la disertación que estoy haciendo respecto a esta idea, que es como una reflexión o un ensayo, mi lenguaje puede empezar a rayar en lo poético. ¿Por qué? Porque fluye, porque va sugiriendo, porque necesito que haya una interpretación más allá de lo meramente textual de lo que te estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? En este caso, porque la filosofía, como una cosa intangible, necesito palabras y necesito un área de lo intangible del lenguaje, que sería la poesía, que me ayude a describirlo, ¿no? O a decirlo. Porque si es como, no podríamos entender ninguna cuestión de las cosas metafísicas si no existiera la poesía. O sea, no podría existir. Hace 3 o 4 programas que leímos a R. Plasencia, ¿no? Alfredo R. Plasencia, y él, por ejemplo, en esta conjunción de poesía y cuestiones litúrgicas y espirituales y metafísicas, ahí hay un muy buen ejemplo, ¿no? Él habla a través de la poesía sobre algunos temas de cuestiones religiosas o sobre situaciones, sobre sujetos que están viviendo cuestiones espirituales, por así decirlo, pero a través de un poema, ¿no? Y viceversa, hay quien alega, postula o dice que en sí la Biblia tiene cosas como muy poéticas, y no es de dudarlo, ¿no? No es de dudarlo, pero es eso mismo. No es solamente que la poesía diga, es que yo estoy arriba de todo, no. Es que está entre todo, ¿no? Está entre todo, y es algo muy interesante porque no se puede simplemente separar, porque incluso, aquí sí será como un atrevimiento muy personal, pero incluso hasta los datos duros como cuestión académica cuantitativa, la interpretación para que alguien más lo entienda debe de tener una especie de imágenes líricas o poéticas para poder explicarlo. Porque yo puedo generar cuestiones de estudios, de sociales o de económicos y todo esto, pero para poder explicarlo habría de tener un lenguaje referente a que la gente lo pueda entender. Y no solamente son cantidades, porque pues eso simplemente sería matemáticas y no hay nada en contra de las matemáticas, pero eso sí está, bueno, iba a decir, está muy alejado de la poesía, pero no tanto, porque si la gente dice que las cosas de la poesía no existen, realmente todos los números son imaginarios. Entonces, ahí hay una buena conexión. Cada quien. Bueno, le contaba aquí a Don Juan que el día de hoy vamos a poner estas tres canciones que para mí sería como que si tú escuchas la letra de estas canciones y no entiendes esta letra, sería como, no podrías entender un poema tan básico como... No estoy diciendo que por eso sea malo, pero un poema tan básico como algo de Sabines, ¿no? Porque Sabines es muy directo, es muy claro, está directo, o sea, no hay truco, o sea, ahí está diciéndote específicamente qué es lo que tienes que imaginarte y sintiendo, ¿no? Entonces, mi idea de esto es que si escuchamos una de estas tres canciones y la letra se nos hace una cosa muy, muy, muy difícil de entender, pues sí será también... algo complicado en su momento entender pues más poemas, ¿no? Bueno, entonces pasaremos a la primera canción del día de hoy, ¿no? Esta sí está súper directísima, así, si esta no lo entiendes, sí vamos a estar no sé qué darte a leer, ¿no? Sería empezar a explicarte o que tengas en la cabeza que las metáforas son ideas sinonimales de otras. Pero eso ya los dejo a que lo sigan pensando. Vamos a escuchar esto así directo, que se llama Esta Vez, de Café Tacuba. Así, o sea, la letra es así completamente lineal, de que está como si fuera... no tiene tantas metáforas, pues, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Café Tacuba y regresamos. quiero otra ilusión. Esta vez lo intentaré otra vez. Esta vez sin más yo trataré de hacerte bien. Si la vida me regala otra oportunidad. La poesía es un conocimiento distinto del mundo. Es conocimiento que no establece ninguna relación lógica con la realidad, pues no pretende formar certezas. No busca encontrar una verdad de las cosas, solamente busca. No es una suerte de pragmatismo ligado de manera estricta a las relaciones casuales que ejerce, por ejemplo, la ciencia. La poesía está íntimamente ligada a los movimientos y, más aún, a los descubrimientos de las sensaciones. Es un saber intuitivo que sobrepasa cualquier tipo de clasificación y categoría. Lejos de limitarse a las técnicas ordinarias del proceder racional, el conocimiento sensible de la poesía tiene que ver más con la revelación de aquellos territorios magníficos donde se condensa la esencia del ser. La poesía es una visión exaltada, magnificada de esa realidad a la que la ciencia y, en ocasiones, la filosofía se acercan por un afán de control y de verdad. La poesía no persigue otra verdad que no sea la de intuir otra dirección donde se comprime la grandeza de todo lo existente. Y si la ciencia ha querido establecer las leyes generales de la versión oficial de la realidad, la poesía ofrece su versión posible, aquella que surgió de las exigencias imaginarias. Así, este pensamiento emotivo resulta ser un óleo conmovido y lúcido de las fluctuaciones de la realidad anímica. Un intento de captar las frecuencias más poderosas y más significativas que estructuran el sentido de las cosas. Pocas empresas son capaces de reconstruir el universo con tal orden y exactitud, con tal condensación estética y con semejante poder simbólico. Pocos oficios han osado en penetrar ese mundo de luces y tinieblas que es el alma del hombre. Ninguno, ¿acaso, ha llegado a traducirla de una manera tan hermosa como la poesía? Un extraño pensamiento que lo mismo fomentó la reflexión que la sensibilidad, o mejor dicho, uno de los pocos pensadores que pensó llevar la reflexión a los ámbitos casi insondables de la sensibilidad, fue Paul Valéry. Poeta, filósofo, ensayista, dejó en sus famosos análisis, ¿no? Y ensayos, ¿no? Que para entender la poesía él nos decía: sabemos que esa palabra tiene dos sentidos, es decir, dos funciones bien distintas. Designa, en primer lugar, un cierto género de emociones, o sea, hace la poesía. Un estado emotivo particular, que puede ser provocado por objetos o circunstancias muy diferentes, pero existe una segunda acepción. La poesía en sí misma. En ese sentido, nos hace pensar en un arte, en una extraña industria cuyo objeto es reconstruir esa emoción que designa el primer sentido de la palabra. Para Valéry, existen dos momentos en el ciclo de la poesía. Uno, que es el estado emotivo, situación particular de las emociones que percibimos, en que percibimos el mundo mediante el terzo filtro de esa afectación especial provocada por algún movimiento de la realidad, un atardecer, el brillo ondulante de la superficie del agua, las luces nocturnas, la impresión ante el amor, la muerte. Pero, ¿cualquier acontecimiento es un motivo para afectar el espíritu de un modo poético? Valéry distingue dos tipos de emociones en el hombre, la emoción poética y la emoción ordinaria. La primera, la emoción poética, se aleja del mundo común ya que responde a los grandes acontecimientos, a los puntos críticos de la vida afectiva. La emoción poética, a diferencia de las demás, es la que otorga esa sensación que vuelve al alma inmensa, la hace percibir un sistema completo de relaciones que se encuentran indefiniblemente y maravillosamente inmiscuidas en la sensibilidad toda. Es probable que Valéry parezca demasiado riguroso al crear una especie de clasificación o jerarquización de las sensaciones. Podría ser excluyente una opinión que nos diga qué tipo de cosas emocionan poéticamente y cuáles, por falta de esa sensación de universo, no son materia a considerar por el arte poético. Lo cierto es que Valéry ha señalado las dos raíces principales del fenómeno, una natural, otra deliberada, una azarosa, otra producto de una tarea. El comienzo es el instante en que la percepción se encuentra en un estado poético, una situación fabulosa, momento de gracia causado por las fuerzas emotivas. Posteriormente está la aprehensión y la estructuración de aquellas emociones en el poema, es decir, el cambio se da en el momento en que se ha creado las condiciones para que exista un lugar donde la intensidad de la impresión pueda extenderse y asentarse en un hecho lingüístico concreto. Haces un concentrado, ¿no? Habrá un momento álgido de exaltación tal vez, no necesariamente una catarsis, ¿no? Pero hay un trabajo, un compilado en donde empiezan a amontonarse y acomodarse las ideas y amalgamarse junto con lo que percibes y con lo que sientes y con lo que crees, así con todas estas cosas que te componen. Y entonces de eso ves, ¿no?, que hay un pájaro posado en un árbol, ¿no? Pero no solo es un pájaro posado en un árbol, ¿no? Hay algo de soledad ahí sobre el árbol. No es solo un pájaro solo, es soledad. O sea, ya estoy conectándolo con otra cosa, ¿no? No es un árbol, ¿no? Son mis raíces, ¿no? Es eso. O sea, hay cosas que pueden ser muy nimias, que pueden ser muy comunes, muy ordinarias, pero que con todo ese legajo y carga interpersonal, psicológica y social que tienes, se va a ir derrochando en otro tipo de palabras dependiendo de tu uso del lenguaje, ¿no? Y es donde precisamente es que se crea el poema. No es solamente como lo hacen muchos en contarte algo con cierto ritmo y con ciertas rimas, no necesariamente. No es que tengas que ser siempre el poema una cosa súper exaltadora y que te cante siempre una cosa mega épica. Se puede lograr, por supuesto, pero si lo que quiero comunicar es esta sensación que tengo respecto a esa cosa que está sucediendo o que estoy viendo que me pasó, entonces eso es lo que va a salir. No es solamente las palabras como tal, las palabras se van a ir impregnando de eso y el texto, el poema, es de lo que me va a hablar. Entonces ya después yo sabría ponerle un título, tal vez, ¿no? Ojalá, porque luego hay, creo que en la poesía no pasa tanto como en las exposiciones que tienen una piedra ahí de río sobre un pedazo de espejo y dicen sin título. O sea, esas sí son idioteces, ¿no? Acá sí se les suele poner, es más común que se les suele poner títulos a los poemas, y lo que pasa en las antologías y compilaciones, cuando no se le pone título a un poema, se toma el primer verso o las primeras palabras antes de la primera coma para ponerle ese título al poema. Entonces nunca se quedan sin título, ¿no? Pero sí, ese condensado, esa, es que sí, es como compresión, como implosión, ¿no?, va a salir en el poema después, ¿no? Bueno, así seguiría leyendo así todo el ensayo, porque está buenísimo, pero lo que quería era esa parte de qué es, cómo y por qué la lectura de los poemas, de la poesía, nos va a dar una amplitud del lenguaje, nos va a hacer entender lo que alcancemos a entender y hasta donde conozcamos de la realidad, lo vamos a ver de manera distinta, ¿no? Porque hay ideas, hay cuestiones culturales, hay cuestiones históricas. Por ejemplo, si hacemos unas lecturas comparadas de poemas y de poesía, sabemos que obviamente jamás, por más que sean el mismo género y tal vez sean los mismos temas, no sería lo mismo un poema de guerra civil en España con uno de guerra civil en Estados Unidos, con uno de guerra civil en Uganda, con uno de guerra civil en Irlanda, pues, ¿no? Todos tratan sobre una guerra civil, sí, por supuesto, pero sus cuestiones, pues obviamente geográficas y culturales, los van a hacer muy distintos. Su idioma, por supuesto, y la cuestión, digamos, folclórica en general, los harán únicos, ¿no? Porque tendrán todo el tema, tendrán obviamente personajes en este texto sobre guerra civil, está obviamente las causas, ¿no? Independientemente del bando en el que estén, pero el folclore en sí mismo será lo que los haga únicos, ¿no? Aquí hace rato decía, tenemos la poesía que decimos, es que la poesía latinoamericana, sí como región, pero no como una sola en cuestión de expresión, jamás, porque no es así, jamás va a escribir igual. Puede ser con una práctica o puede ser un estudio, pero no hay la misma fuerza, intención y estilo, sobre todo en un poema mexicano que en un poema argentino, ¿no? O sea, las cuestiones folclóricas son muy distintos de decir las cosas. Simplemente aquí vamos a compararlo con otra área de conocimiento para entenderlo mejor. Aquí un poema mexicano, que no es así, pero solamente para ejemplificar, vamos a decir, es que aquí escuchas las letras del mariachi, y escuchas el mariachi, y dices, sí, por supuesto, es súper mexicano, el sonido, todo lo jocoso y reverberante que tiene, ¿no? Esta cosa medio explosiva y así. Y dentro de las mismas letras, está un poquito abarrocado, ¿no? Está un poquito entre las ramas, pero lo dice, ¿no? El mariachi, obviamente, mexicano. Pero entonces te vas al tango, a la milonga argentina, y dices, a ver, para empezar, sí tiene un sonido fuerte, pero porque es denso, ¿no? O sea, la manera en la que entra y la manera en la que te cimbra el tango y las milongas será muy diferente, que no es por la estridencia del sonido, sino por lo contundente en cómo está hecho. Y la letra, por supuesto, a veces suele ser más directa y en cuestión de te quiero decir exactamente esto, independientemente que el lenguaje sea un poquito abarrocado, rebuscado, ¿no? Pero se va directo al tema, ¿no? Si en una canción te quiere decir que esta persona se va a ir, casi en las primeras líneas te lo dice, ¿no? Y en el mariachi sería así como de, primero te cuenta la historia y que todo va a ser fatal y no sé qué, y hasta el final, y me voy, tan tan, ¿no? Eso es muy diferente, ¿no? Y así es que también para eso funciona la poesía, ¿me? Porque escuchamos música o tal vez, bueno, todo el mundo escuchamos algún tipo de música, ¿no? Pero también sucede, obviamente, que no toda la música, para empezar, ni toda tiene letras y no todas las letras quieren decir que tengan cierta profundidad y cierta construcción. Eso también es verdad. Esto de cómo y por qué leer poemas y poesía es algo que debería de ser desde la escuela en cuestión académica y que algo que deberíamos de tener en práctica en cuestión hogar. No voy a decir familia, vamos a decir hogar, porque familia no hay un modelo básico de familia, pero sí tendría que ser una cosa desde el hogar, porque te enseña un hábito de lectura, conoces más lenguaje, aprendes a utilizarlo, conoces ortografía, te da un impulso para la imaginación y la curiosidad. Hay diferentes cuestiones históricas, sociales, culturales, de folclore, regionales, internacionales, que puedes conocer a través de la misma poesía, ¿no? Y que la misma incitación a la imaginación que te puede dar un poema, en cuestión de, como ya decíamos, no que sea subjetiva, sino que sea polisémica, eso también te tendría que llevar a desempeñarte de manera, pues, imaginativa en otras áreas, ¿no? o a entender el mundo de otra, de distintas formas, ¿no? Y también a aprender a expresarme de estas formas distintas. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, que también decíamos, si esto no se entiende, estará muy difícil que entremos al terreno de los poemas, que no tiene nada de malo, pero hoy estamos hablando de poemas y de poesía. Vamos a escuchar esta segunda canción de hoy, que es Zoé, con esto que se llama Miel. También creo que la letra está muy directa, entonces escuchamos a Zoé y regresamos con más de poemas y poesía. 7:41. Está bien. Eso sí creo el efecto de ultratumba. Bueno, regresamos y como el día de hoy, yo creo que van a ser varios programas, no sé si todos seguidos, pero hablar sobre esto de cuál es importante y por qué leer y cómo leer y de qué trata el hecho de la poesía, ¿no? De los poemas, porque sí, insisto, sí es cierto eso que se ha dejado de leer bastante, sobre todo en poemas. Yo insisto, o voy a tratar de ahondar en mi respuesta, de que como exige mucho, ¿no? En la imaginación, en la comprensión de las palabras, de los significados, y que también esto, el buscar una interpretación propia, ¿no? Que a diferencia de la narrativa en general, ¿no? No hay un equívoco tan grande o un equívoco seguro en leer un poema y decir, por ejemplo, no entendí, ¿no? Ok. Tal vez lo que sucede es que sientes que no estás entendiendo porque no has completado de conectar las palabras con lo que tienes en ese momento, ¿no? Insisto, a diferencia de la narrativa, será la narrativa, ya me dijeron en este capítulo que el sujeto andaba buscando su auto y al final no lo encontró porque realmente no sé, no tenía un auto, ¿no? O sea, ese sería el gancho y el ¿cómo llamarlo? La vuelta de tuerca del capítulo, ¿no? Y de eso se trató específicamente. Y si no entendiste que el sujeto andaba buscando su auto y que al final no lo encontró porque no era suyo, ¿no? O sea, que en realidad el sujeto era un ladrón, pues ya, ahí está toda la idea y está completamente explicada en el capítulo, en narrativa. Pero en el poema, pues están las ideas, están las imágenes más construidas, que a veces sí, eso, pueden ser con un lenguaje más estético, pueden ser a veces con uno más filosófico, pueden tener cosas más preciosistas, pueden ser más naturalistas. Hay diferentes, un montón de intenciones con las cuales uno carga las palabras, ¿no? Y que, insisto, eso es lo que irá haciendo que el mensaje se construya y que al final la persona lo tome cuando lo lee y lo reconstruya. Todas estas cosas es parte del por qué puede ser un poco difícil, tedioso, en el juego de descifrar por uno mismo y de conectarse con el texto que estoy leyendo, que es un poema, ¿no? Y si esto no sucede, si no hay esta solicitud por parte del texto que sea contestada por el lector, pues muy difícilmente va a leer más cosas, ¿no? Ahora, tal vez esta sí sería mi única defensa directa con la poesía, con los poemas. O sea, todo lo demás es como explicaciones, pero en este caso sí, la defensa tal cual sería como, bueno, si en alguna ocasión te topaste una novela que no te gustó y la dejaste, se vale, es completamente libre la lectura. Si una vez te topaste con un cuento que tampoco te atrapó y dijiste, ¿esto qué es? Se vale, lo dejas y ya. Pero igualmente, si te topas con un poema que no te atrapa en el tema, en el ritmo, en nada, se vale dejarlo completamente ahí. Ahora, lo que sí tal vez no se debería valer es no volver a jamás a leer nada, ¿no? O sea, no porque te haya decepcionado un texto, llámese narrativa, llámese poema, quiere decir que lo voy a dejar por siempre, ¿no? Pensando en lo mismo, yo escucho una canción de algún género, de alguna banda que yo digo, de plano no me gusta, pero no por eso voy a dejar de escuchar música, ¿no? Creo que lo mismo debería de suceder con la literatura en general. En este caso, que voy a hablar ahora sí, insisto, de la defensa de los poemas, es, tú lees un poema de una antología o de un poemario de alguien y dices, este no me gustó, ok, ese no. Afortunadamente, esa antología o ese poemario trae otros textos, prueba, ¿no? Una cosa que sí es muy chida, que o al menos yo sugeriría, ¿no? Y comparto, es que cuando tienes un poemario, no se tiene que leer específicamente como la narrativa, ¿no? O sea, un poemario lo abres en tal vez en cualquier página, y si ahí está empezando el texto, puedes leer ese. Lo puedes leer saltados, puedes empezar desde el último texto hasta el primero, puedes irlos leyendo de manera concatenada, tú sabrás. Pero esa es otra de las cosas buenas de los poemarios. Ahora, si existen libros conceptuales, por supuesto. Entonces, si la sugerencia del concepto del libro es que yo lo lea de corrido, va. Pero mientras, yo creo que al menos el 90-95% de los poemarios no son necesariamente conceptuales, necesariamente, aunque lo sugiera, pero de todos modos lo puedo leer de manera escalonada, ¿no? Eso también creo que es más libre que la narrativa. En este caso, si yo en la narrativa empiezo en el capítulo 1 y veo que tiene 12 capítulos y en el primero y en el segundo de plano no conecté, si me aviento hasta el 8, ya tampoco voy a saber qué pasó y a lo mejor no conecté por eso, porque tenía que leerme los otros 6 que hay en medio. Pero con los poemas no pasa. Con los poemas sí sería una cosa que te puede saltar y ver eso. El primero no me gustó, va. ¿Habrá otro que esté mejor logrado? Tal vez. ¿Hay uno que sí está bien construido? Sí. ¿Hay uno que tiene unas rimas que me parecen interesantes? Va. ¿Tiene unas imágenes? ¿Tiene unas frases, unos versos? ¿Tiene algunos párrafos que conectan con esto que estoy pensando y sintiendo en ese momento? Sí se puede, ¿no? En el poemario esa parte es más libre. En el esta parte no me gustó, este texto, y me voy a otra, y me voy a otra, y me voy a otra, y así sucesivamente, ¿no? Y en la narrativa creo que sería una de las pocas cosas restrictivas, pues. Tú empiezas a leer un cuento y no porque no te gustó el primer párrafo de la primera página, te vas al último párrafo de la segunda página y dices, pues creo que no funciona así, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas en funciones, en cosas importantes y obviamente en cuestiones técnicas y prácticas para las cuales leer poemas, escribir poemas, leer poesía y escribir poesía sí sirve, ¿no? Porque luego hay obviamente el de ingenierías o el de precisamente el de filosofía que dicen, es que la poesía no sirve para nada, ¿no? Bueno, tal vez tú no le encuentras esa función, pero habrá otras personas que sí lo tengan, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos comentarios que quería decirles hoy en el programa número 264 de Sangre Viva, y que tal vez volvamos a hablar de eso la próxima sesión, porque sí me parece importante pues comenzar a hablar así de sí todos los libros y sí la narrativa, pero, o sea, los poemas, bueno, así como, o sea, digamos que en una situación real en este panorama local y obviamente en el mundo, sí se están produciendo. Vamos a decirlo por semana. Sí se producen por semana más libros de los que tú puedes leer de los que tú quieres leer en un año. En una semana sí se producen, ¿no? Que se presentan, que se publican, que se empiezan a distribuir. Sí hay muchos más libros de lo que tú quieres leer en un año. Y eso sale en una semana. Entonces, si muchos de estos o varios de estos pretenden ser poemarios, habría que darles una oportunidad, pero leerlos para saber si están bien hechos, si son un total fiasco, o si de plano es como de, ¿sabes qué? Lo que tú seas, yo voy a decir señor, señora, o bueno, tú esa cosa que eres, dedícate a otra cosa, comunícate, pero utiliza otro tipo de expresión artística, ¿no? Que ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Si las palabras no se te dan, no te aferres, man. Ya decía Juan Gabriel, no te aferres, güey, ¿no? Sigue a otra cosa, ¿no? Ya iba a empezar a cantarla, bueno, a decir la canción de Juan Gabriel, pero no. Bueno, ya saben que aquí, hablando de poemas y poesía y que queremos que la gente lea, no necesariamente es un poemario, pero siempre tenemos libros de regalo, porque eso hacemos aquí en La Sangre Viva, y en estos ya 264 programas hemos regalado un montón de libros, ¿no? Afortunadamente está chido ese dato de saber que la lectura ha llegado a diferentes personas, de la manera local y de manera tal vez a lo largo de la República, que luego dicen, me mudé y me llevé 3 libros de los que tenía. Qué chido, ¿no? Entonces, el día de hoy, y si ustedes no lo han leído, pero quieren leerlo y quieren entender por qué cuando ven a alguien que se supone que es un actor, es que también en cuestión de conceptos, ¿no? Y significados, cuando alguien sale en la tele dicen, es que el artista, no es un artista, se supone que es un actor, pero actúa muy mal, ¿no? ¿Y por qué sé que actúa muy mal? Porque yo ya me leí un actor se prepara, ¿no? De Konstantin Stanislavski, ¿no? Así como de, ese güey lo hace muy mal. No que tenga que seguir específicamente este método, pero que sí se metió a su carrera a estudiar eso y que obviamente tuvo que leer este libro que se llama Un actor se prepara, de Stanislavski. Y ese libro que vamos a regalar esta semana, ya saben que para ganarse los libros de cada semana tienen que responder una pregunta, la cual nos pueden mandar su respuesta o comentario en la página de Facebook o en la página de Instagram de A Sangre Viva. La pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana es, como hoy estuvimos hablando de poemas y de poesía, díganos seis nombres o seis títulos de poemarios que a ustedes les gusten. Pueden ser de un mismo autor, pueden ser de diferentes tipos de poemas, puede obviamente ser de diferentes países, de diferentes, no sé, pues sí, tiempo, no sé cómo decirlo, culturas, ¿no? Pero díganos seis nombres de seis poemarios que les hayan gustado, ya sea que los hayan leído completamente todos o que digan de aquí me gustó este y de aquí me gustó este y va, ¿no? Obviamente el título del poemario puede ser con el autor o sin el autor, con que nos digan seis títulos de poemarios que a ustedes les hayan gustado y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Un actor se prepara, de Konstantin Stanislavski. Insisto y les repito, para ganar ese libro de regalo de esta semana, díganos cuáles son seis poemarios que a ustedes les hayan gustado y su respuesta va directamente a la página en Facebook de A Sangre Viva o en la página de Instagram también de A Sangre Viva. Ponen ahí en el buscador donde hay como una pequeña lupa, arroba A Sangre Viva, así todo pegado, y allá aparece la página del programa. Nos pueden etiquetar en una publicación, en una historia o mandarnos un mensaje directo y ya nosotros le estaremos diciendo quién fue el ganador de esta semana. Entonces, ya saben, díganos seis títulos de poemarios que a ustedes les hayan gustado. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos hemos cocinado lo suficiente, estamos ya término medio. Iba a voltear para abajo y me cayó una gota de sudor en el ojo, güey. Bueno, entonces, por esta ocasión terminamos. Ya saben que si ustedes quieren venir a participar, conocernos, tomarse un café, reírse un poco del clima junto aquí con Juan, o pedirle una bebida para reírse aún más del clima, mientras hojean un buen libro, pueden venir a La Rueda Cartonera, Libros y Café, que se encuentra en Prisciliano Sánchez 615, aquí a una cuadra y media de la Estación Juárez, y la librería abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y el sábado de 10 a 7, ¿sí, verdad? De 10 a 7, y entonces aquí ya saben, pueden venir a encontrar libros, café y al buen Juan. Y bueno, por mi parte sería todo el día de hoy. Mi nombre, de alguna manera, en lo que se termina de derretir, es Irad González. Y pues los dejaremos con una última canción que, ahora sí, si a esta sí no la entienden, no escuchen Caifanes. Acá ya no, así, si esta canción de Caifanes no la entienden, no escuchen lo demás, ¿no? Así como, sí sería muy... a mí se me hace que están muy sencillas las letras, pues, pero pues porque también uno lee más cosas, ¿no? Entonces, los incito a que se pongan a leer poemas y a que escuchen esta canción de Caifanes que se llama, o sea, desde el título, Sombras en Tiempos Perdidos. Si ya desde ahí no te parece un verso, no sé qué lo hará. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Esto fue Sangre Viva 264, aquí por RadioCartón.com. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, también a partir de las 7 de la tarde. Hasta la próxima.